Ya tenemos en conexión telefónica, la estamos con Gustavo Roldán, integrante de Giramundo TV, que desde Mendoza estaremos dialogando y comentando acerca de la ley Ómnibus, que cómo va a afectar y cómo está afectando a los medios comunitarios alternativos y populares. Muy buenos días, Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días, chicas, ¿cómo andan? Te hemos sacado de la cama, te hemos cortado la mañana. Si quieren les cuento, yo vivo en Trabajo. Potrerillos, Luján de Cuyo, en la zona montaña de Mendoza, lejos, a 70 kilómetros de la ciudad, bajo al canal toda la semana, a Giramundo, que queda en Dámelo. Guaymallén. Así que estoy mirando las montañas y tomando mate, no estoy tan mal, digamos. Oh. Qué Y hermoso. fresquito, escuchaba recién los 31 grados ustedes, creo que nosotros tenemos 22, si no me equivoco acá. Ah, está hermoso. Nos vamos para. Sí, Terminen sí, sí. enredando y nos vamos para allá, Gustavo. Alta montaña. Sí. Bueno. Vengan, vengan, que está el dique y el lago a pleno acá. Bueno, Gustavo, andamos ahí, ya sabemos, preocupados por todo lo que acontece y a nosotros también, obviamente, en nuestra vida cotidiana nos afecta el DNU, la ley ómnibus, pero a nuestros medios comunitarios, alternativos y populares, y nosotros que somos parte de esta red del Comecuco, el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, ya lo venimos hablando al tema. Te queremos invitar a escuchar, si te parece, unos minutitos de una entrevista que nuestros compañeros ayer. Le hicieron nuestros compañeros de la A Cuyum, Cuyum. de Radio Cuyum de Mendoza, le hicieron a Brenda Daney, que ella es trabajadora concretamente del área de los Fomeca. ¿Te parece que la escuchemos y de ahí analizamos juntos un poquito cómo viene la mano? Escuchemos, escuchemos. Bueno, empiezo por el ENACOM primero, que es Bien. donde yo trabajo. El Ente Nacional de Comunicaciones es el organismo del Estado que regula las comunicaciones y las telecomunicaciones, es decir, los servicios de radio y televisión y las telecomunicaciones, es decir, todo lo que involucra Internet y, bueno, las empresas de Internet y demás. En mi caso particular, trabajo en un área de fomento, porque el ENACOM no solamente regula, es decir, controla los servicios, sino también tiene áreas de fomento, de política pública. En este caso particular de mi área, lo que hacemos es un trabajo con una política pública que se llama Fomeca, que es un fondo, como bien decías vos, concursable para medios de comunicación audiovisual, pero es muy específico. Primero que nada, sale de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, emerge de un artículo que es el 97, inciso F. Lo que dice el artículo es que del 10% de lo que recaudamos en ENACOM en materia de impuestos audiovisuales, digo, esto es importante contarlo, porque no es que la plata del Fomeca sale de los impuestos que vos, No es que, Juanpi, pagás claro, no es o que el yo gobierno pago. nacional Exacto. agarra plata y dice, che, tómenlos del ENACOM. Exactamente. Exactamente. Creo que ese es el primer mito a desarmar, porque cuando la gente escucha la palabra impuestos, a veces es una palabra sensible en términos de lo que el Estado financia, para decir, bueno, con la tuya, con la mía, están pagando tal cosa. Bueno, no. Acá estamos hablando de impuestos audiovisuales, es decir, los impuestos que pagan los medios de comunicación, no Juanpi, ni yo, ni nadie, Bien. sino Y impuestos una pregunta audiovisuales. importante, Brenda, de lo que está explicando. ¿Quiénes son los que pagan eso que llega al ENACOM? Ustedes mismos, eso es Bueno, gracioso, entre otros, buenísimo. ¿no? El Grupo Clarín también, todos los medios En de Multimedios comunicación, 1, Grupo exacto, América que tenemos acá, exactamente, ellos pagan. exacto. Todos, los que sean más grandotes, los que sean más pequeños, pagan el impuesto a los medios de comunicación audiovisual y de eso se nutre el fondo de Fomeca. Digo, ese es el primer, me parece, mito a desarmar, O sea que que a salga la de un vecina, al impuesto, claro. vecino, no le cuesta un peso. Exactamente, exactamente. No, no es más la frasecita esta de con la tuya, con la mía, ¿no? Son impuestos muy específicos y justamente regulados por una ley que dice específicamente cómo deben repartirse. Lo que indica la ley es que el 10% de la recaudación de esos impuestos se debe redistribuir en un fondo llamado Fomeca. Bueno, ahí una entrevista extensa que hicieron ayer los compas de la Radio Cuyum en el informativo de la mañana. Y bueno, este fragmentito queríamos compartir, desandando mitos se podría llamar esa entrevista. Sí, la verdad que, bueno, Brenda, como decían ustedes, una compañera que trabaja en el área en el ENACOM, y me parece destacar varias cosas que justamente cuando charlábamos en estos días con toda esta modificación que se presenta, en la ley ómnibus que lo que hacen desde el gobierno, por lo menos la lectura que hacemos de los medios comunitarios alternativos y populares, es negociar, che, bueno, no le quitamos al Inca, no le quitamos a Cultura, no le quitamos al teatro, pero le quitamos a los medios comunitarios. Total, ellos no se quejaron, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y empiezan a repartir eso, y en el medio de la negociación entra el PRO, que recordemos en el 2015 lo primero que hizo al asumir fue modificar tirar por tierra algunos artículos que tenían que ver con los monopolios de los medios de comunicación. Digamos que es una obsesión de muchos que ven a la comunicación como una mercancía, como un negocio, ¿no? Y que, como decía Brenda, lo de la comunicación como un derecho que se viene construyendo desde hace muchos años, desde la coalición por una comunicación democrática en nuestro país, agrupaciones, universidades, medios comunitarios, medios alternativos y populares que se juntaban a debatir y pudieron sacar 21 puntos que hacían necesario o hacían base para una nueva ley que fue aprobada en el 2009 después de muchísimos debates a lo largo y ancho de todo el país. Esa ley implementaba o introducía en este artículo del 97, como decía Brenda, este fondo de fomento para los medios comunitarios y de pueblos originarios. Aclarar otra cosita que me parece muy importante es que los medios comunitarios alternativos populares existen a pesar de la ley y existen a pesar de este fomento, ¿no? Y vamos a seguir existiendo a pesar de este fomento y a pesar de esta ley, ¿no? La Cuyún, que escuchábamos recién en la entrevista, tiene más de 30 años aquí en la provincia de Mendoza, una de las primeras radios comunitarias allá por el año 90, o sea, sin la ley, cuando la ley de comunicación decía que solamente los propietarios de los medios podían ser quienes querían lucrar con la comunicación. Sí, tal cual. Vamos a seguir existiendo y vamos a seguir ahí visibilizando lo que, bueno, no quieren que visibilicemos. Y esto que decías vos nos parece fundamental, Gustavo, con esta excusa de continuar financiando instituciones que por ahí visibilizaron más la situación, como el INT, el CONAVIP y NAMU, nos enfrentan, desfinancian el ENACOM y nos enfrentan a los sectores, a los trabajadores, a los militantes, a los compañeros que siempre nos encontramos al fin y al cabo. Hay ahí también un juego perverso que el Estado nacional en todas sus variantes pone en juego. Ahí empezamos a ver esas estrategias nefastas que son necesarias también empezar a desandar. Y pero que no logran y que no lo van a lograr, porque la perspectiva del derecho a la comunicación que tienen los medios comunitarios populares y alternativos justamente han mostrado todas esas luchas y van a seguir mostrando. Digo, ustedes van a hablar ahora del mediodía, más cerca del mediodía, con un artista popular que va a presentar su disco. Digo, eso en los medios hegemónicos es muy poco común, salvo las grandes empresas, los grandes lobbies, ¿no? ¿Cuántas músicos o músicas pasan por nuestras radios que a las radios más masivas no llegan porque hay que pagar un canon para entrar ahí o porque la discográfica tiene que estar metida? Bueno, acá en nuestros medios justamente están todo el tiempo, el estreno del corto, el estreno de una película más alternativo, si se quiere, más de bajo presupuesto y no con tanto Hollywood encima, ¿no? Pasan por nuestros medios, así que no lo van a lograr. Eso que quieren hacer no lo van a lograr porque nosotros tenemos otra perspectiva de la comunicación, que es un derecho para que a todas las personas que integran los medios o las comunidades en donde están nuestros medios llegue la información de la mayor cantidad de vidas o de visiones del mundo posible. Y bueno, en esa construcción, por más que nos quieran enfrentar, no lo van a lograr. Tal cual, ahí coincidimos. Gustavo, y en esto, bueno, sigue en jaque entonces el financiamiento a los medios de comunicación comunitarios, alternativos y populares, porque se caería MECA, se caería ENACOM, la Defensoría del Público, pero ahí, bueno, todavía estamos en puja. Para esto también, para desandar este relato de que basta de sostener cosas que no sirven, qué sé yo, bueno, las barbaridades que ha dicho Javier Milei y todo su séquito de obsecuentes, es importante también contarle a nuestros oyentes, que ya lo saben, pero reforzar ahí el trabajo sostenido que hacemos los medios comunitarios, alternativos y populares, no solamente desde la comunicación, sino en el territorio, de todos los medios comunitarios están o anclados a una biblioteca popular, algún espacio concreto barrial. Hay años y años de articulación sostenida construyendo con los vecinos y las vecinas. Sí, y que al decir de lo que marcaba recién, esto vamos a seguir existiendo a pesar de esto, no quiere decir que no lo vamos a reclamar y no nos parezca importante. ¿Por qué? Porque estos fondos concursables nos han permitido a muchos medios crecer en la medida del fortalecimiento de equipamiento técnico, por ejemplo, de poder comprar mejores cámaras en el caso de del canal, del mundo, poder comprar mejores computadoras para editar, poder equipar de mejor manera todo lo que tiene que ver con nuestra sala de producción y nuestra emisión, poder mejorar nuestra calidad de formación. Vos recién nombrabas la Defensoría del Público, y la Defensoría del Público, que también es creada bajo este concepto del derecho a la comunicación, lo que hace es defender a las audiencias, pero también formar a quienes integramos los medios, todos los medios, no solamente los comunitarios, alternativos y populares, sino también los hegemónicos, nada más que ellos nunca lo han usado. Y, por ejemplo, nos hemos formado en cuanto a la mirada de género, en cuanto a la mirada del abuso policial, que la Defensoría del Público tiene capacitaciones, libros escritos, porque hay periodistas de largas trayectorias que están inmersos ahí, que promueven toda una mirada distinta sobre la comunicación como un derecho, y que nos ha ayudado a formar nosotros como red del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Han venido muchísimas veces a poder compartir sus conocimientos y poder fortalecer esa mirada de formación profesional para poder ejercer una mejor comunicación. Y a eso sumarle que los fondos de fomento, que es plata, que como decía Brenda recién, es plata que sale de los mismos impuestos que pagan los medios de comunicación, han servido para fortalecer los espacios de comunicación en las personas que componen cada medio, porque y alguien que se dedicaba un poquito en los tiempos libres se puede dedicar un poco más, entonces la radio puede, o el medio, la tele, puede estar presente más tiempo acompañando las festividades de los pueblos. Esto que decía vos, che, la Biblioteca Popular presenta un libro, bueno, vamos, porque TN no va a venir, porque Canal 13 no va a venir a la presentación del libro del vecino o la vecina que presenta en la Biblioteca Popular de tal barrio. Bueno, los medios comunitarios están, y para dedicarle ese tiempo, que siempre lo hemos hecho de manera autogestiva, los FOMECAS nos han ayudado y nos han dado un piso mejor de calidad humana, pero también económica, para sostener esas prácticas y fortalecerlas y visibilizar mucho más todas las cosas que pasan en nuestros pueblos. Por ejemplo, yo les contaba recién que estoy a 70 kilómetros de la capital mendocina, en Potrerillo. Soy integrante de Giramundo TV Comunitaria, pero también soy integrante de Radio Comunitaria La Leñera, que es la única radio que está en Potrerillos. Uh-huh. Y si en Potrerillos esa radio no cuenta lo que está pasando acá, no lo cuenta nadie. Uh-huh. Entonces el pueblo se queda sin la información que necesita para poder saber, che, el horario del colectivo, ¿qué pasó con esto? Porque Canal 7, Canal 9, el Grupo 1, el Grupo América, que habita en nuestro territorio, también en Mendoza, no se acerca hasta acá, salvo que haya algún problema muy grave, que si se murió alguien ahogado en el dique, vienen, ¿viste? Pero si no se recogen la basura en el dique, bueno, que eso se ocupen los otros. Bueno, para esos otros estamos estos medios comunitarios alternativos populares para poder visibilizar. Y el FOMECA es parte de ese sostenimiento, que nos ayuda y nos fortalece a poder seguir teniendo esas prácticas comunicacionales que ven la comunicación, lo repetimos incansablemente, como un derecho y no como un negocio. Uh-huh. Y que si esto se baja, se cancela, 700 medios comunitarios del país que reciben los fondos del FOMECA, bueno, quedaríamos allí bastante complicados en este contexto, con lo que implica pagar la luz, el gas, internet y todo eso, no solamente además de compañeros que ya habían empezado en estos 10 años de los FOMECAS a percibir ingresos, sueldos, a veces mínimos, más, menos, intermitentes, pero que también generan fuentes de ingresos, lo sabemos, y que son necesarios para sostener estos medios. Así que bueno, allí andaremos Y que están en el marco de una ley. Uh-huh. No es que nosotros estamos inventando y nosotros armamos una estrategia así nomás, como bueno, chau, nos inventamos nosotros. No, están en el marco de una ley, y esa ley dispone, en uno de sus artículos, el 10% de lo recaudado, como decía Brenda, no por los impuestos que va y pagás la luz, uh-huh, y todo eso, sino por los impuestos de los medios de comunicación, se reparta y se concurse, porque ni siquiera es que la tenemos garantizado todos los años. Tenemos que concursarlo, tenemos que ver. Nosotros estamos lanzando una campaña con el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, donde uno de los puntos que mostramos es que Clarín recibió el doble de lo que el FOMECA repartió durante 10 años. Clarín lo recibió en un solo año de pauta publicitaria, sin concursar y sin rendir cuentas de qué hace con esa plata. Uh-huh. Sí. tercerizando y explotando a sus trabajadores y demás, ¿no? Y nosotros que para un Fomeca tenemos que presentar hasta el último ticket correspondiente en tiempo y forma, con un control súper exhaustivo, sabiendo que al mismo tiempo las áreas administrativas de los Fomecas tienen auditorías sostenidas. Bueno, eso no se cuenta, eso no nos la dibujan. Tremendo, tremendo, la verdad que sí, indignante. Por eso, perdón que sume, pero por eso, desde los medios comunitarios, alternativos y populares del país, hace años que venimos peleando, tanto en los municipios de cada territorio donde hay un medio comunitario, pero también a nivel nacional, provincial y nacional y regional, una ley de pauta que pueda regularse y que pueda repartirse, y no discrecionalmente, ah, este es mi amigo, le pongo, este no es mi amigo, este habla bien de mí, este no, extorsionar como hacen los gobiernos con la ley de pauta, para poder tener igualdad de condiciones, para de última sí, como dice el mercado, el libre mercado, competir. Pero como no hay igualdad de condiciones, no podemos competir con Clarín, porque hay empresarios o políticos que ponen muchísima plata para que se hable bien de ellos. Las empresas mineras, digo, acá no, nosotros no recibimos pauta de empresas mineras o de grandes lobbies metalúrgicos, del sindicato de metalúrgicos, ¿por qué? Porque quieren que venga la minería y nosotros estamos en contra de la minería en nuestros medios. Bueno, entonces ellos, ahí ya no hay igualdad de condiciones. Como no hay una ley de pautas, en el Estado funciona igual, y como no hay una ley de pautas que eso lo regule, también no hay igualdad de condiciones. Bueno, los Fomeca lo que intentaban era hacer un poquito más equitativo, ni siquiera igual, equitativo, esta posibilidad de sostenimiento de los medios para poder empezar a tener una idea de, no de competencia, porque no queremos eso nosotros, sino de visibilizar las problemáticas y las festividades de los territorios donde hay un medio comunitario. Bien. Bueno, Gustavo, clarísimo, nos has dado un pantallazo necesario, porque siempre andamos hablando de otros temas, acompañando luchas, procesos y demás, y tal vez hemos desatendido poner el foco en esto que nos compete de manera directísima, directa. Así que te agradecemos el tiempo, Gustavo. Muchísimas gracias a ustedes y que sigan ahí enredando la mañana. Bueno, abrazos, abrazos. Saludos. Dialogamos entonces con Gustavo Román, decíamos al principio, compañero de Giramundo TV, y ahí también nos recordaba él de La Leñera, radio comunitaria La Leñera, integrantes ambos medios del Comecuco, colectivo de medios comunitarios de Cuyo, del que La Bulla también es parte, acá uniéndonos los medios comunitarios cuyanos. Yo tuvimos un encuentro del colectivo de Comecuco, ¿no? Acá en nuestro espacio. Qué calor, creo que fue el día más calor de diciembre. Acá en nuestro espacio, recibiendo a más de 15 compañeros en un fin de semana súper importante y necesario para los medios de comunicación alternativa. Y qué bueno escucharlo, Gustavo, porque ahí nos da un pantallazo bien, bien concreto del estado de situación y cómo quieren arrasar con derechos básicos, luchas, conquistas de los medios comunitarios, cooperativos, de los medios de las comunidades indígenas. La verdad que, bueno, ahí seguiremos problematizando y difundiendo sobre esto.